Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Íconos leyendas, blues, rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Woodstock Blues. Y aquí estamos, mis queridos amigos. Bienvenidos al Woodstock Blues. Buenas tardes, ¿cómo estamos, amigos? Bienvenidos a todos los que nos escuchan este martes 11 de diciembre. Perdón. Empezamos cargados de mucha buena vibra y llenos de varias cosas que comentarles. Tuvimos muchos eventos a lo largo de toda esta semana. Ustedes pueden encontrar en nuestras páginas algunas fotos y pronto estaremos sacando los videos de lo que fue el Riobamba Blues. Se va a sacar una pequeña entrevista, también vamos a tener una pequeña banda por ahí, pero bueno, les dejamos con ese pique para que todos nos busquen en las redes sociales. Recuerden que estamos como Woodstock Blues, Regdeck, y ahí nos pueden encontrar toda la información que hemos estado subiendo a lo largo de esta semana, que es las fiestas de Quito, y estuvo lleno de muchísimos eventos. Y es que este diciembre ha venido recargado. Hemos tenido la cantidad de eventos, la cantidad de cosas, y se viene mucho más, ¿no? Pasaron fiestas de Quito y se viene enseguida Navidad y enseguida Año Nuevo, que toda la gente que nos está escuchando también debió haberlo vivido al máximo, ¿no? De ley, nosotros salimos, la verdad, amigos, es que trabajamos todo las fiestas de Quito y no nos chumamos, y fuimos muchos chumados por ahí. Fueron unas fiestas de Quito sanas para nosotros, a full de trabajo, cubriendo todos los eventos que a ustedes les gustan ver en redes sociales. Así que, como me dijo el David hace un ratito, no pueden dejar de seguirnos en redes sociales. Estamos como el Woodstock Blues en nuestra fanpage. Pueden encontrar música, pueden encontrar todo lo que hacemos aquí y todo lo que está por venir también. Y también pueden seguirnos como Regdeck, que es nuestra página en la que estaremos subiendo las fotos de los eventos. Si es que ustedes fueron a algún evento y estuvieron por ahí, pueden mirar y recordar esos grandes, grandes momentos. También estamos listos para lo que se nos viene el próximo año. Tenemos el Quito Blues 2019, el Escena en Quito 2019, así que no pueden despegarse de estos grandes eventos, como siempre les recomendamos aquí en el Woodstock Blues. Sí, se nos viene y estamos ya gestionando todas las cosas. Invitados, no se pierdan todo, va a estar en la página siempre, ¿no? Vamos a estar publicando las bandas que van a salir. Pato ya nos anunció algunas, pero muy pronto las vamos a tener. Y les invitamos el 22 de este mes, que es el día sábado, 22 de diciembre, vamos a tener como que el arranque de lo que fue Escena en Quito, perdón, el arranque de lo que va a ser Escena en Quito 2019 y lo que fue. Vamos a hacer una pequeña comida, va a haber una exposición de fotografías, también vamos a tener una guerra de ilustración. Cuéntanos, ¿qué más vamos a tener? Bueno, el Escena en Quito de este año, que se va a dar el 22 de este mes, viene recargado de cosas, como les mencionaba el David. va a haber un patio de comidas donde ustedes van a poder comer lo que ustedes quieran, porque este evento va a empezar a las 9 de la mañana y va a terminar a las 6 de la tarde. Y con una entrada de tan solo $2.50, ustedes van a poder entrar a todo lo que va a ser el festival. Música en vivo, comida, speed meetings, la batalla de ilustración. Pueden ir y votar por la ilustración que ustedes quieren que quede en el escena en Quito 2019. Así que hay un montón de cosas por hacer el día 22 que no se pueden perder con tan solo el valor de $2.50 de entrada. Ustedes pueden entrar y salir durante todo el día. Sí, van a poder estar ahí y presenciar todo lo que va a estar al desarrollo, como dijo Pau, del día. Esperamos que puedan ir los estamos, ¿cómo sería? Estamos preparando todo para que sea una gran fiesta, la verdad. Ya hemos hablado con las bandas y está todo, ya casi todo listo para que arranque ese gran festival. Entonces, amigos, no se olviden y los invitamos a que se den una vueltita ahí justamente en la Casa Nina Shunku, es en la atrás del Museo de la Ciudad, en la 24 de mayo. Las bandas que van a estar es Chacota Rap, que es Rap Conciencia, 420, que es Reggae, Zetas, que es un Acid Rocks, Árbol Rojo, que ya lo conocen, es un rock experimental, Stompers, es un Street Punk, Los Mozos de Mariangula, que son una, es una ska fusión, Roll of Thunder, que es un rock metal, y Batallón JJ, ay, perdón, Batallón JJ y Giros. Giros van a colaborarnos todo el día de charla musical y exposiciones. Entonces, amigos, los invitamos a coliten. Y sobre todo estén pendientes a Escena en Quito 2019. Les extiendo esta grandiosa invitación porque si ustedes son artistas independientes y tienen su banda y ensayan en algún cuartito de su casa y quieren crecer, Escena en Quito es la mejor opción para las bandas independientes, ya que todos son ganadores. Aquí no hay un ganador o un perdedor, todos aprenden algo, todos sacan algo de Escena en Quito. Así que una opción para todas las bandas emergentes. No se lo pueden perder, mis queridos amigos. Y continuando también con lo que es el Woodstock Blues, hoy tenemos unas invitadas súper especiales al programa que son Las Splash. En un momentito estarán aquí en cabina hablándonos sobre su trayectoria, sobre su música, sobre lo que ha logrado esta banda de rock and roll femenino. Sí, muy pronto vamos a venir y los estamos esperando, amigos. Les tenemos una gran sorpresa también con ellas. Vamos a hablar un poco de lo que, quiénes son y sus discos y sus proyectos, ya que se nos acaba el año, ¿no? Se nos va el 2018 y tenemos que estar siempre pendientes de nuestras bandas nacionales. No se olviden también, pueden buscarles en, me imagino que en YouTube. ¿Cómo son? Son las Splash Girls Band. Ellas estarán aquí mencionándonos todo acerca de su trayectoria, así que no se despeguen del Woodstock Blues, porque es una banda que es súper buena seguirles, una banda de rock femenino, pocas en el país, así que vamos siguiendo estas bandas nuevas que están dando muchísimo. Sí, amigos, no se olviden, siempre buscando a los amigos de el producto nacional. Y recuerden que también estaban en las votaciones, creo que hasta fin de este año, hasta noviembre, hasta enero. En artistas, mis artistas ecuatorianos, así que voten por ellos, busquen su artista favorito, apóyenlo y compren sus discos, es lo que mejor podemos hacer, como si es que nos gusta su música, apoyarles. Apoyar a la industria ecuatoriana, aprender de la industria internacional y sobre todo dar un buen producto, dar un buen contenido, una buena música para quienes nos escuchan y así todos juntos darnos la mano y seguir subiendo. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar una buena canción aquí en el Woodstock Blues y regresamos con más? donde no quiero estar. Me he guardado de recuerdo las dagas de tu amistad. He caminado mar adentro por un poco de He atado todas sus promesas a una flor y las he dejado allá. Mírame y no digas nada, sé que nada bueno se te ocurrirá. Mírame y no digas nada, sé que nada nombre, juré que irías a regresar, aposté por tu llegada más de un trago, siempre dispuesto a cantar, maldije más de mil veces ese trago, cuando había que cerrar, despegarte de una barra impregnada de ilusiones por guardar. Cuando quieras yo te encuentro, de tu rastro ubicar. Oh, oh, oh. Cuando quieras yo te encuentro, de tu rastro, de tu huella olfatear. Volvemos en el Good Stock Blues. Bueno, pero tenemos un montón de cosas que contarles aquí con el David. Nosotros vivimos la experiencia Riobamba Blues 2018, una experiencia inolvidable que claramente se va a seguir repitiendo porque el blues está tomando el Ecuador. Va a ir por partes, saltando de aquí para allá y ahí estaremos para cubrir todo lo que será el blues dentro del Ecuador. Y el Riobamba Blues no pudo ser de menos, fue un evento increíble. Nos la pasamos genial junto a los artistas, junto a la gente que cantó y bailó al ritmo del blues. Sí, nos pasamos justamente una gran fiesta. Tuvimos el gusto de conocer a varias personas y varios artistas de por allá. Todos muy, muy bacanos. Y tuvimos el placer de estar de estar ahí junto a las bandas en el escenario. Hubo gente, estuvimos también con varias personas, ahí realizamos un poco de fotos que ustedes pueden encontrarles, les repito, ahí en las mismas páginas. Y muy emocionados, la verdad, de estar allá, compartiendo un poco. Bueno, nuestra invitada ya acaba de llegar, y cuéntanos, Pau. Bueno, bienvenida, Irene, al Good Stock Blues. Hola, feliz de estar acá. Igual, feliz de tenerte aquí. Bueno, también con el Pato estamos hablando de que ustedes forman parte de esta gran banda femenina, Plash. ¿Qué tal su experiencia en todo este tiempo? Bueno, sí, efectivamente, somos la banda femenina Plash, llevamos ya 9 años en la música. Somos una banda solamente de mujeres, conformada por chicas, que estamos viajando alrededor del Ecuador y también internacionalmente, haciendo nuestra música y también algunos covers. Y es interesante porque justamente el Pato Recalde nos introdujo un poco en este mundo del blues. Nosotros somos una banda rockera, pero Pato nos invitó al Quito Blues 2018 y nos puso en apuros porque nos puso a sacar un repertorio completamente nuevo, solamente de blues. Pero fue hermoso, fue increíble porque aprendimos un montón, nos involucramos en este mundo del blues, que es maravilloso. Y nos quedaron algunas cosas de eso. Incluso hicimos una canción que es blusera, creamos y compusimos una canción solamente para este festival y que va a ser parte de nuestro siguiente EP. Qué bacán poder comprender todas estas cosas. Es un proceso, ¿no? Y 9 años de trayectoria, bueno, ya es un largo camino recorrido por las Splash. ¿Qué tal estuvo tu experiencia o la experiencia de las Splash en el Quito Blues? Increíble, hermoso. O sea, ¿qué te digo? O sea, realmente al inicio teníamos un poco de incertidumbre, de decir, a ver, nosotros no somos una banda de blues y admiramos mucho a los que tocan e interpretan blues porque es complejo y tiene su groove y su estilo, ¿no es cierto? Entonces sí fue un reto bastante grande, pero cuando estuvimos en el escenario nos sentimos maravillosamente bien. Toda la gente que estaba de público nos transmitió una energía impresionante. Fue lindo para nosotros hacer un repertorio nuevo. Y también fue chévere que nos pidieron rock. O sea, la gente nos conocía y nos fue a ver a ese concierto. Pero por ahí habían unos carteles que decían, toquen rock y no sé qué, y empezaron a gritar. Y también hicimos algo de rock, de nuestro repertorio normal. Y también fue súper chévere, la gente se prendió un montón. Qué chévere. Y bueno, ¿no? O sea, como te decía, es una larga trayectoria. ¿Me podrías presentar a las chicas que conforman Plash? Claro que sí. Está Kat Herrera en la guitarra. Es una mujer hermosa, carismática, nos hace matar de la risa siempre. Está Giselle Chacón en el bajo. Igual, ella es, bueno, físicamente es la más pequeña del grupo, pero es súper inquietosa, ¿no? Tú le ves así, toda calladita, pero el rato que agarra confianza, nainai, ¿quién la para? Está Elena Guirjuava en la voz principal, y ella es, bueno, ella es rumana. No le gusta que digan eso, así que me ha de estar, si es que me escucha. cuando le vea me va a ahorcar, pero sí, o sea, ella es rumana, vivió en Argentina y ahora está viviendo acá en el Ecuador, tiene un talento muy grande también, es una espectacular cantante, espectacular amiga y le da un plus así súper chévere a la banda. Y estoy yo, Irene Rosenfeld, en la batería. A ver, entonces tenemos a Kat, a Giz, a Ele y a Irene, que conforman las Splash. Chicas, si nos están escuchando, les mandamos un gran, gran abrazo y un saludo de parte del Good Stock Blues. Sí, les mandamos, seguro nos están escuchando, así que Plashitas, un abrazo. Qué pena que no pudieron estar, pero bueno, aquí estoy para representarles. Les mando un abrazo inmenso. Un abrazo, chicas. Esperamos tenerles algún día aquí en el Good Stock Blues, así que no se preocupen. Y bueno, ustedes tuvieron una gira, la gira 2018 de las Splash. Cuéntame su experiencia en esta gira. Bueno, inicialmente hicimos, fue una gira nacional, pero se convirtió en una gira internacional. Hemos viajado y hemos tocado por la mayoría de ciudades del Ecuador. Con las chicas siempre conversamos y decimos que bestia, qué manera de conocer nuestro país haciendo lo que amamos, ¿no? O sea, hasta hemos ido hasta lugares que nunca hubiéramos imaginado. Hemos conocido pueblos o ciudades a las que quizás por turismo no hubiéramos ido o no hubiéramos tenido otra oportunidad de conocer si no hubiera sido por esto, por la música. Así que estamos contentísimas con eso, el hecho de conocer nuestro país, de encontrarnos con gente maravillosa en cada ciudad, en cada pueblo al que visitamos, el sentir el cariño de toda esa gente. Recién, cuando fue el fin de semana, el sábado, estuvimos en Santo Domingo. Y la gente nos recibió con muchísimo cariño. también, o sea, algunos amigos nos decían, no, pero es que allá la gente es más reggaetonera y no creo que pegue. Pero en realidad lo que hacemos creo que es de algo que llega a todos, y el hecho de que sea una banda de chicas también es algo novedoso, entonces el público lo recibe así, con ese cariño. Bueno, también es el hecho de romper esquemas, ¿no? Una banda de chicas rockeras que van por todo el país también llama bastante la atención, y me parece que es algo que ya se está volviendo general, ¿no? Una acogida general bastante grande. Sí, sabes que nosotros estamos felices porque ya llevamos 9 años en esto, de alguna forma somos pioneras y somos, hemos logrado ser ejemplo para muchas mujeres también, y ahora estamos contentas de que hay más mujeres que están involucradas en la música, mujeres que nos han escrito y nos han dicho, ah, chévere, seguimos su carrera y queremos ser con ustedes, y después ya les vemos con algún grupo, un proyecto que se está conformando. Entonces eso es súper lindo para nosotros, el poder ser ejemplo, y básicamente de eso se trata Plash. Plash, a lo largo de los 9 años ha tenido diferentes integrantes, porque justamente promovemos la participación de las mujeres en la música. Entonces, es como que han habido algunas generaciones de Plash. La generación actual quizás puedo decir que es la que con la que mayor éxito hemos tenido, porque hemos viajado por todo lado y hemos conseguido todas las metas que nos hemos propuesto. El hecho también de que ya estamos haciendo nuestra música inédita es un gran paso, creo, para nuestra carrera, y creo que podemos mostrar algo nuevo y llegar a otro nivel a todas las personas que nos siguen. Claro que sí, qué bueno tenerte aquí en el Good Stock Blues del día de hoy, porque como tú dices, como pioneras también han sido un ejemplo para las mujeres, y hoy la lucha de las mujeres es como súper importante en este tipo de temas, ¿no? Porque también nosotras nos podemos incluir en la música, en el rock, subirnos a un escenario y hacer lo que las Plash han estado haciendo durante 9 años. Así que qué alegría tenerte aquí, y esperamos poder escucharles pronto también. Seguro que sí, estamos constantemente haciendo conciertos, así que las personas que quieran escucharnos pueden seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse dónde vamos a tocar y qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los planes. Siempre estamos subiendo fotos, videos, y para que sigan un poco más de cerca nuestra carrera. Nuestras redes sociales son en Plash Oficial, nos encuentran en Facebook como Plash Girls Band, y en Twitter e Instagram como Plash Oficial. En YouTube también estamos como Plash Oficial. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se juntaron? Sí. Verás, esto nació hace 9 años, justamente con un proyecto mío de formar una banda de chicas. Entonces se hizo una convocatoria a nivel nacional, vinieron 200 chicas de todo el país, porque fue una convocatoria en radio, prensa, televisión. Sí, fue algo grande, fue con auspicios y toda la cuestión. Genial. Y se logró ya, bueno, en ese entonces fue como un concurso, hubo un reality radial, todo el proceso se siguió por radio y se transmitió en una radioemisora de aquí de Quito. ¿Y eso fue aquí en Quito? En Quito, así es. Pero vinieron chicas de Esmeraldas, de Cotacachi, de claro. Una convocatoria bastante, ajá, grande. Se acogió fue lindo parte. Porque, claro, o sea, por ejemplo, ahí teníamos un integrante, era de Esmeraldas, la Angie, bajista, cantante, espectacular, un talento genial. Estaba la Maggie Muñoz de Quito, que igual es hasta ahora una de las mejores guitarristas, súper, súper conocida. Katy de Cotacachi, y así, ¿no? Estábamos teniendo, incluso la tecladista era de Bélgica, tanto justo coincidió que estaba acá y nada, y coincidió y fue parte de la banda. Una muy buena convocatoria. Así es. Y bueno, eso fue la primera conformación, y a lo largo del tiempo, como les conté al inicio, ha ido cambiando de integrantes. Entonces ahora estamos con esta conformación, con Kat, Gis, L y yo, Ire. Y bueno, pues, no sé, estamos súper agradecidas por todo lo que nos ha pasado, por todo el recibimiento y el cariño de la gente. Tenemos grandes experiencias en nuestro corazón. Eso nos decías, que han llegado a pueblos que ni siquiera te imaginabas, ¿no? Sí, y tenemos experiencias también, anécdotas chistosas, que en el rato no son chistosas, pero luego ya se convierten en chistosas. Tuvimos una gira, por ejemplo, que fue Quito, Riobamba, el Tena y el Coca. Bacán. Pasamos por Misahuallí, pero eso fue turismo, no fue a tocar. La cuestión es que súper cansado porque era día seguido, uno tras otro. Y bueno, ya al regreso ya terminamos de tocar en el Coca, que era un festival bien grande, súper chévere. Tocamos más tarde de lo previsto por cuestiones de la organización y decidimos ya regresarnos a Quito porque ya estábamos súper cansadas. Y en medio del camino, resulta que nos quedamos sin gasolina. El de la furgoneta no le había puesto gasolina. Y nos quedamos en medio de la selva, en medio de la nada, viniendo del Coca a Quito, ahí, botadas. En la madrugada. Entonces, claro, ese rato fue un estrés y toda la cuestión, pero bueno, logramos salir, logramos solución. Chilazo. Claro, el de la furgoneta se jaló mal. ¿Qué te pasa, loco? Totalmente, nos hizo pasar malos momentos, pero ahora en cambio eso es una de las anécdotas más chistosas que tenemos. Claro, es que es como que súper imprevisible que después de tocar y todo, justo la camioneta se quede a una hora súper inconveniente para ahí. Exacto, y en medio de la nada, en la selva, así, donde, o sea, ni cómo pedir, no sé, conseguir un teléfono, una gasolinera, nada, así, nos tocó parar a los pocos carros que pasaban. Ajá, o sea, pasaba un carro que a media hora, creo, y el segundo nos paró. El segundo, bueno, con ya. Miedo también, porque... Claro. Ajá, no sabía de qué se trataba. ¿Ustedes solas? ¿Ustedes cuando van a las giras van como las cuatro? No, siempre vamos con una con un amigo que es también todólogo, colaborador, también músico. Él es el fotógrafo y nos ayuda también un poco en la cuestión del sonido con Crix. Casi siempre viajamos los cinco. Depende del evento, a veces viajamos más, ¿no? Si es que vamos con staff, con mayor staff, pero la base somos los cinco. Entonces, sí, de alguna forma estábamos... Sí, exacto, los todoterrenos. Y bueno, recién estuvimos en Colombia, en una gira por Colombia. Ahí sí fuimos solo las cuatro. Estuvimos en Bogotá y en Cali. También fue una experiencia hermosa, pero cansada. Súper cansada porque aterrizamos, se demoraron muchísimo en migración y prácticamente salimos directamente, nos recogieron y a tocar. Terminamos de tocar y ya nos teníamos que ir a Cali. Claro, no tuvimos tiempo de descansar ni nada. Ajá, pero esas son las experiencias que te quedan y te llenan. Y los aprendizajes, supongo, también. Porque entre las cuatro también cuidarse, llevar las cosas y todo esto también es un aprendizaje constante. Así es, y una unión total de la banda. O sea, creo que, por ejemplo, ese viaje a Colombia nos sirvió muchísimo para unirnos, para saber el apoyo que hay de la una a la otra, para afianzar esa amistad que tenemos. Que a pesar de que tú me preguntabas cómo se formó, no somos el grupo de amigas del colegio que dijo, hagamos una banda, ni nada. Somos personas que no nos conocíamos antes de esto. Ajá. Entonces... Es genial la amistad que se logró y la unión que hay en esta banda. Es algo que yo valoro muchísimo. Lo que logra la música, ¿no? Así creo. Es, la música, exacto. La música te une. Rompe todo. Totalmente. Sí, sí. Bueno, vamos, amigos, a escuchar una pequeña canción y volvemos. Sí, de Plash. Vamos a escuchar algo de Plash. Así que volvemos después del corte. Nos vemos aquí en el Good Stuff Blues. Me digas cómo comportarme sin que anima. amigos de Stock Blues después de haber escuchado una canción de Flash Girls Band. ¿Qué me puedes contar de esta canción? Esta canción, bueno, fue nominada como Mejor Banda Proyección en los premios de mis bandas nacionales. A partir de eso, pues, también tuvimos muchos conciertos después de esta canción. Pero esto fue, estamos hablando del 2015, más o menos. Creo 2015, ajá, ya hace algunos años. Pero bien, porque era como que nuestro... en ese entonces la única inédita que cantábamos. Pero ahora ya tenemos más canciones, ya las estamos tocando en vivo y estamos grabando 6 canciones para un EP que va a salir en el 2019. Entonces no se lo pueden perder, mis amigos. Este EP increíble de Flash Girls Band que saldrá en el 2019 va a estar a su disposición. Cuéntanos cómo pueden hacer. Así es, todo lo vamos a publicar a través de nuestras páginas en redes sociales. Va a estar en formato digital, pero también vamos a tener discos físicos para regalar o para los interesados. Ajá. Así que no se pueden despegar de esta banda increíble, porque estas bandas nacionales que crecen junto a nosotros, es muy importante siempre seguirles la pista, porque siempre están sacando cosas increíbles como el EP que van a sacar las Flash y como bastantes personas que han pasado por los micrófonos del Woodstock Blues. Y bueno, Irene, cuéntame también, ¿ustedes tienen proyectos aparte de la grabación del EP? ¿Tienen algún proyecto para el 2019 como Flash? Full proyecto, full. Estamos embaladísimas porque se han venido cosas geniales, así que queremos seguir con la misma viada en el 2019. Tenemos la bendición de ser embajadoras del Ecuador y con ONU Mujeres, o a través de ONU Mujeres nos van a llevar a tocar en África como embajadoras del Ecuador. Recién estuvimos en el FemRock Fest, un evento organizado por mujeres también, en el que, bueno, tocamos ahí junto a otros grupos, fuimos la única banda de chicas, y ahí ellos mencionaron públicamente que nosotros somos las embajadoras del Ecuador de ONU Mujeres y que nos vamos a... Así que eso es parte de lo que se viene. Preparados para la experiencia. Exacto, el próximo año parece que las giras internacionales van a ser el fuerte de Flash. No hay disco, pero hay full giras. Así es. Ya no hay giras, ¿no? Sí, y justamente con Pato también estamos planeando, bueno, eso todavía no hay fecha ni nada, pero estamos planeando una gira por Estados Unidos, como él se encuentra allá, ya nos está haciendo los contactos, nosotros también tenemos algunos contactos y estamos viendo si cuadramos fechas y hacemos una gira por Estados Unidos. Tenemos contactos en Argentina, justo el primero de enero voy a estar por allá viendo ya si es que cierro las fechas y los conciertos en Argentina. O sea, esta banda es increíble, mis amigos. Como ustedes lo pueden escuchar, conocer esta banda es muy genial. Las Flash próximamente en África, posiblemente en Estados Unidos, en Argentina y en todos estos lugares en los que les pueden escuchar. Ya van sacando un poco de lo que es la semillita de la música del Ecuador, del rock ecuatoriano, hacia otras partes del mundo. Yo creo que es un honor gigante. Supongo que se sienten súper emocionadas por todo esto que viene para el próximo año. Totalmente, emocionadas, felices, agradecidas con la gente que nos sigue, que nos apoya, agradecidas con la vida y con todo esto que se está presentando, felices. Pues bien, mis queridos amigos, tenemos que ir a un corte, pero regresamos con más aquí en el Woodstock Blues. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Trilogía bandolera del escritor ecuatoriano Eliezer Cárdenas. Polvo y ceniza, El árbol de los quemados y El héroe del brazo inerte. Tres novelas que recogen el bandolerismo y la violencia en la frontera sur durante las primeras décadas del siglo pasado. La obra será presentada por Camilo Restrepo Guzmán, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el viernes 14 de diciembre a las 6:30 de la tarde, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Trilogía Bandolera. Espera por usted. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. y Amarán Zaguaz, Proyecto Ecuatoriano Adultos Mayores Bailan en Pareja, invita al octavo encuentro local Adultos Mayores Bailan en Pareja, Somos Movimiento y Color en la Mitad del Mundo, que se desarrollará el 13 de diciembre de 2018 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Grupos de danza participantes: Renacer, Achillacu, Tránsito de Chillogallo, Agrupación Cultural Sisa Sumac, Taller de Danzas Tradicionales y Populares Amber. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Casa de los Movimientos y Mundo de Ilusión. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos, amigos, con esta visita increíble de los martes en el Woodstock Blues. Y bueno, Irene, ¿puede recordarles a los chicos dónde podemos encontrar su música? ¿Dónde les podemos encontrar como Plash? Nos encuentran en las redes sociales, en Facebook estamos como Plash Girls Band, en Twitter, Instagram y en YouTube estamos como Plash Oficial. En YouTube pueden ver algunos videos que de viajes o de canciones también. Ahí pueden encontrar algo de material. Y en las redes sociales siempre estamos anunciando lo que hacemos, las actividades que se vienen, las actividades que pasaron, los planes que tenemos, todo, toda nuestra vida musical. Perfecto. Bueno, y me contabas igual que tienes proyectos aquí en los colegios, en un colegio. Sí, el próximo martes tenemos un concierto en un evento que reúne a emprendedores de colegios. Es un evento que ya se realiza durante 3 años seguidos. Nosotros hemos sido parte de ese evento los 3 años y reúne cada colegio hace un emprendimiento y luego se reúnen en este evento. Entonces tenemos algunos colegios y al final se presenta un concierto y nosotras vamos a estar ahí. Y es interesante porque como nosotras siempre apoyamos la participación de las mujeres en la música, esta vez vamos a invitar a una chica que recién salió del colegio, es jovencita, súper talentosa, es baterista, entonces le vamos a invitar a tocar con nosotras en este evento. Se llama Andrea, es alumna mía. Qué chévere. Este impulso que nos dan estas fabulosas artistas, a nosotras como mujeres también es súper importante en el desarrollo, no solo musical, sino también espiritual, ¿no? O sea, sentirte bien haciendo lo que te gusta y sentirte bien como mujer haciendo lo que te gusta. Ese empoderamiento que ustedes les están dando a las chicas, no solo como ejemplo para la música, sino como mujeres. Me parece súper genial esa idea. Y bueno, igual hace un momentito comentabas que las Plas ya tienen 9 años de trayectoria, que siguen para adelante y que seguirán incluso con sus hijas. Me parece una idea genial. Así es, sí, la idea de esto es que trascienda a través de las generaciones. O sea, esto no se queda aquí. Plas nació hace 9 años cuando pues tuve la posibilidad de hacer un sueño realidad. Pero este sueño no se va a morir, este sueño va a seguir y sí, mi idea es que las hijas de las Plash sean después las siguientes Plash y así, o sea, que vayamos descubriendo talentos y podamos seguir incluyéndoles y haciéndoles participar en proyectos serios, proyectos en los que justamente se logre el empoderamiento de la mujer, en el que se vea que la música también es una actividad que además de ser hermoso, es de hermosa, increíble, que te llena de satisfacciones, también te puede generar ingresos económicos, te puede hacer conocer el mundo, que es lo que nos está pasando a nosotras. Entonces, esto es algo que yo quiero compartir con las demás mujeres. Y exacto, y lo creo que lo han venido haciendo durante toda su trayectoria, así que invitados cordialmente a todos los que nos escuchan a seguir a la Flash Girls Band, que es una banda femenina que está rompiéndole en el momento en la escena ecuatoriana e internacional. Así que invitados todos a seguirlas. Y pues bien, quisiera saber también, ¿por qué Flash? Ajá, ¿por qué el nombre Flash? Bueno, esto tiene su historia. Resulta que estábamos buscando nombre. Es creo que una de las cosas más complicadas en una banda, así, buscar nombre. Dábamos opciones, no estábamos contentos con ninguna opción. Estábamos ya así, ya como que despechadas, así. Estábamos en el ensayo y estaba sentada en la batería y fue como que lancé un baquetazo a los platos y ¡plash! Salió el nombre. Sí. Ese fue el único. O sea, no. Sí, tuvimos otros nombres ya. Antes. Uno, no, a ver, los uno. Voy a decir. ¡Ah! Es un secreto, el secreto de las Flash. Secreto. No, es secreto. Verás, inicialmente ya. Nos llamamos Tocata porque, bueno, nacimos en el bar La Tocata. Ahí nació la banda. Y nos sentíamos identificadas con eso, pero después vimos que decidimos que no, que teníamos que tener un nombre diferente y nos llamamos Tónica. Con eso hicimos una gira igual por por la costa, por Esmeraldas, tocamos en una elección de la Reina de Esmeraldas y todo, en una maratón también con ese nombre, pero al poco tiempo ya lo cambiamos. Entonces el nombre prácticamente Flash. Fuerte, ajá, es o sea, no Flash. Estaban ahí muy felices con eso. No nos terminaba de convencer, porque lo que pasa es que mira, ahora somos una banda bastante rockera. Inicialmente no, inicialmente éramos más pop rock. Hasta cosas como qué sé yo. O sea, era bien chévere también, pero ha ido evolucionando, pero no. Sí, sin desmerecer lo otro, es algo genial. Pero Tónica era un nombre más para el otro tipo de música que hacíamos. Ajá. Claro. Más covers, decía. Sí, covers, pero así tipo, qué sé yo, Baracunata, ¿no? El Baila Negra, esa onda. Yeah. Hacíamos, pero versionada, ¿no? O sea, le rockeábamos a Baila Negra y tenemos una grabación bien chévere. Ah, sería buenazo poderle escuchar algún rato. Pero bueno. Veamos. Se nos está acabando el tiempo en el Good Stock Blues, siempre aferrándonos al tiempo porque nos gustaría estar aquí toda la tarde, pero el Pato Recalde te manda unos saludos inmensos desde Tampa, Florida, y con el deseo de que ustedes puedan tocar en el Quito Blues 2019. Gracias, Pato, te mandamos un gran abrazo, un saludo inmenso, gracias por la invitación, sé que estás escuchando, gracias a ti estamos aquí, gracias a ti estuvimos en el Quito Blues y por supuesto cuenta desde ya con nosotras para el Quito Blues 2019, porque ahora sí ya desde ya nos vamos a poner a tocar blues y a sacar otras canciones blueseras. Estamos al aire. Al aire, Pato. Qué gusto, estamos en el auto justo con Margarita en este momento escuchándoles, y pues es un gusto enorme contar contigo, Irene, una gran artista, una gran representante de los ecuatorianos, de los artistas ecuatorianos, de su gusto enorme, reitero. Y pues también te quiero comentar, estaba escuchando el tema acerca de la dame un segundito que estoy en el auto, quiero bajar el volumen de la radio, estamos en el auto. Lo que te mencionaba es eso, ¿no? Entonces vamos a tener también una banda de Brasil, que ellas también van a mencionar un poco el tema que estabas hablando, ¿no? De la mujer, la artista, de la mujer en un escenario. Vamos a tener también una vinculación con una grande de lo que es medios. Tú la conoces también, Paula, Vivi Campos, una reconocida en medios en Argentina, que ella también va a hablar un poco de los temas, en favor también, por supuesto, del tema de la mujer en un escenario, de la mujer también en lo que es medios de comunicación. Y bueno, va a ser chévere ver esto también, algún rato pues con Irene también mencionamos hacer un evento rock and roll blues, esperamos algún rato que estén solo mujeres. Así que bueno, trabajando muchísimo con todo esto para que se dé de la mejor manera. Quiero agradecerte nuevamente, Irene, la que estés en mi programa, pues ahora como ves, Paula y David, al cual estoy agradecido de estar a cargo del programa, y pues bienvenida al Quito Blues y todos los éxitos, y ojalá pues se dé también esa parte que si ustedes vienen para acá, pues ojalá podamos ver que se dé de la mejor manera. Seguro que sí, Pato, ya estamos armando maletas para ir a Tampa y a Miami, como lo habíamos conversado. Esperemos se den todos esos planes que tenemos, y sí, gracias también, cuenta con nosotros para el Quito Blues 2019, y excelentes representantes tienes aquí en la radio, ¿ah? Qué bueno, un abrazo enorme, millón de gracias, Paula, millón de gracias, David, pues seguimos en contacto, saludos desde, bueno, desde acá, desde la tierra de las hamburguesas y los jodos, de parte de Margarita y el mío, Pato, pues, y todos los éxitos para ustedes. Seguimos en contacto. Saludos. Chao, Pato. Un saludo y un abrazo inmenso para Pato y Margarita, que siempre nos están escuchando. Y son nuestros productores, los productores de El Goodstock Blues, que es la voz oficial del Quito Blues. Un placer enorme haberte tenido aquí, Irene, y a la Splash un abrazo gigante si nos están escuchando. De parte del Goodstock Plus, un abrazo gigante a Splash Girls Band. Gracias a ustedes, chicos, gracias a todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales, porque tenemos muchísimo que contarles, muchísimas experiencias, anécdotas, fotos, videos. Todo. Queremos que ustedes sean parte de nuestra historia y poder compartir con ustedes esta experiencia maravillosa que es hacer música. Y no se olviden que las Splash van a estar internacionalmente muy activas del próximo año, así que no se olviden de seguirlas en sus redes sociales. No se olviden también de seguir en redes sociales al Goodstock Plus y a RecDec, que siempre estaremos publicando todo lo que sucede aquí. Muchas gracias por escucharnos este gran martes 11 de diciembre. Vamos, se nos acaba el canción. Año. Vamos con una canción y nos despedimos, mis queridos amigos. Fue Goodstock Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Goodstock Blues, tu programa